Mar del Plata. Marcelo Jiménez, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué decís? Hola, Fabián, buen día, ¿cómo estás? En Mar del Plata, ¿no? Sí, en Mar del Plata, sí. Bueno, ¿cómo está Mar del Plata? ¿Cómo está La Feliz hoy? Y hoy está con sol, pero fresco, como siempre en el invierno acá. Pero bien, bien lindo. Mar del Plata siempre es linda. Sí, seguro, seguro, seguro. Bueno, seguís al frente de lo que va a ser el básquetbol profesional de Quilmes en esta Liga Argentina, ¿verdad? Mirá, en principio sí, estamos reordenando y organizando todo el equipo. Sí, yo ahora estoy abocado a terminar todo lo que es libre deuda y todo eso. Quiero terminar la temporada que ya terminó y que quiero dejar todo en orden como para poder después a la gente que se suma a trabajar darles herramientas para que sepan cómo fue, dónde estábamos y todo eso, ¿no? Pero sí, sigo estando en el club como siempre. Bueno, ¿cómo terminaron la temporada en cuanto a lo económico? ¿Cómo crees que se va a terminar el libre deuda de Quilmes en su participación en la Liga Nacional? No, bien, el libre deuda, la verdad que lo que veníamos, o sea, nosotros a principio de año nos habíamos puesto. Yo siempre dije que había dos campeonatos, uno era el deportivo y otro era el económico. El económico, la verdad que estamos bien, estamos ya, hay varios jugadores que ya hemos cerrado el libre deuda. Yo creo que ya la semana que viene estaremos terminando con eso. Así que bueno, por eso te digo que estoy terminando justamente ese tema para dejar lo más pronto posible y poder encarar la otra temporada ya teniendo los números firmes. Pero realmente en lo económico no cumplimos con lo que nos habíamos comprometido, de pagar cosas que se venían arrastrando y a su vez a mantener al día el equipo. Y bueno, en ese sentido, bueno, lo logramos. Lamentablemente, bueno, al perder la categoría, todo eso queda relegado y no hay gente que no lo ve, pero bueno, nosotros sabemos que en esa parte trabajamos bien. Bueno, ¿y cómo van a encarar la temporada que viene? Porque habíamos charlado con vos una vez que había terminado, antes, previo a tu viaje, sí. Y uno de los temas importantes era tratar de poder competir en el José Martínez, ¿no? En el estadio. Sabemos que hubo una comisión de la Asociación de Clubes, que Cortés, Luna, estuvieron viendo las instalaciones. Bueno, ¿cómo está ese tema? ¿Qué les dijeron? ¿Qué tienen pensado al respecto? No es fácil el tema de una cancha, ¿no? No. En realidad vino, bueno, hubo Cortés y después se acercó Sergio Guerrero, pero bueno, el informe fue negativo. Como que no podemos jugar en esa cancha, bueno, y que las reformas que tendríamos que hacer no se podría, en realidad no dan para ellos, no dan las medidas, y bueno, lamentablemente el informe es negativo, así que bueno, hay que nosotros vamos a hacer otro planteamiento, porque bueno, nosotros seguimos insistiendo en que hay canchas, haciéndole los arreglos que creemos nosotros se necesitan, por ejemplo el piso y eso, hay canchas que están igual o en peor condición que el José Martínez. Pero bueno, lo que nos dicen es que las otras canchas ya vienen habilitadas, y bueno, habilitar una nueva tiene que tener lo que piden. Por ejemplo, la jirafa, ¿no es cierto? Que es una de las cosas en la cual yo me hago, no digo fuerte, pero digo, si el múltiple campeón como Atenas no tiene jirafa, la verdad que pedir en la Liga Argentina, es cierto que hay que mejorar, pero bueno, por lo menos que no den el tiempo que corresponde. Bueno, hoy por hoy el informe negativo era un punto importante para la economía de Quilmes y para la comodidad de Quilmes poder jugar en el José Martínez, su estadio, donde habitualmente juega en la Asociación Marplatense de Básquetbol. Digo, bueno, habida cuenta este resultado, este informe negativo, ¿cuál es el segundo paso? ¿Para dónde apuntan? Uno supone que el Once Unidos, pero también sabemos que Once Unidos ha crecido mucho en cuanto a su vida social, y a su estructura como, como club. Me parece que también por ahí puede ser hasta complicado jugar ahí, ¿no? Sí, de hecho, bueno, en el informe que nos mandaron, el único estadio que nos habilitan es el polideportivo. Once Unidos tampoco está habilitado. Cosa que, bueno, también me parece, no me parece lógica, pero bueno, Once Unidos no estaría habilitado tampoco para ADC porque no da el ¿cómo se dice esto de cámara? ¿Qué saben ustedes? El tiro de cámara, Claro, eso, bueno, y entonces tampoco estaría habilitado. Así que bueno, nos quedaría el polideportivo, pero bueno, nosotros siempre, como vos bien dijiste, económicamente nos sirve jugar en José Martínez, porque bueno, jugar en el polideportivo, más allá de que es gigante y que el gasto, más allá de que no te cobren el alquiler, el gasto operativo es altísimo, te exigen una cierta cantidad de policías y un montón de otras cosas, al tener tantas entradas, tantas puertas y todo eso, que se te hace más costoso que un alquiler. Pero bueno, hoy por hoy es la única cancha habilitada en Mar del Plata. Y bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir? Imagino que ya lo charlaron y lo estás... Sí, ahora está el arquitecto Alejandro Bátimo, que está trabajando con nosotros, está viendo de hacer las reformas, plantear las reformas. Vamos a ver si podemos plantear que todo lo que nos piden, obviamente en un año no lo podemos, o sea, antes de esta temporada no lo podemos hacer, plantear de si nos dan un tiempo, no sé, esta temporada y la otra, para poder cumplir con todos los requisitos, por ejemplo, la colocación de jirafas, que si bien esto que mandaron ahora, no sé la palabra, en el escrito que mandaron, donde prohíben en la cancha, nos dicen que no tienen lugar las jirafas, y bueno, el arquitecto está viendo cómo poderlas instalar. Bueno, que nosotros creemos que se puede, ¿no es cierto? Claro, de hecho, si ustedes no le dan ese tiempo, que jugar van a jugar igual, ¿o no? Sí, jugar igual, lamentablemente, digo, es uno de los mejores estadios del país, pero bueno, jugar en el polideportivo, tendremos que jugar en el polideportivo, otra opción no nos queda. Como vos bien decís, Once Unidos ha crecido tanto que, y el sistema de juego de esta competencia, a ellos los complica. Si fuera viernes y domingo, son los días que el club está con menos gente, y bueno, y ahí no tendríamos tanto problema, pero bueno, lamentablemente nos queda la única opción, que es el polideportivo, ¿no es cierto? Bueno, y en cuanto al equipo, ¿cómo venís con el armado del equipo y ese tipo de cuestiones? Mirá, está Manu Helpi, ya haciendo, bueno, tenemos a Juan de la Fuente, repatriamos a Jeffrey Marchand, que son los chicos del club. La idea es hacer con los chicos del club y algunos referentes de hacer un equipo competitivo. Pero bueno, ya te digo, yo hasta la semana que viene estoy abocado en terminar los libros de deuda, y Manu Helpi está haciendo el sondeo de jugadores y eso, y bueno, y a partir de ahí me va a pasar qué es lo que él pretende, y bueno, y ahí veremos hasta dónde podemos llegar nosotros con lo económico, ¿no es cierto? Maxi, ¿así él sigue? A Maxi, la verdad que lo queremos, sí, queremos que siga. En lo deportivo ya habló con Manu, yo también hablé con él, pero me falta sentarme y hablar la parte económica, que bueno, ayer justamente me senté con el representante y empezamos a charlar ese tema. Pero sí, la idea es que Maxi esté en el club, claro. Y la idea del club como objetivo sería volver rápidamente a la máxima categoría o hacer una temporada de transición. Después se da lo que se da, ¿no? Eso, una cosa no tiene que ver con la otra. Hablo de lo que en principio se charla, ¿no? Sí, la verdad que yo soy totalmente, obviamente que uno quiere ascender lo más rápido posible, pero la realidad indica que en lo económico nosotros no, hoy como está el mercado, realmente no podemos competir con en nada. La verdad que los números que estamos escuchando son alarmantes para nosotros. Así que bueno, creemos que lo más conveniente es estar uno o dos años en esta categoría, reorganizarnos, terminar de poner las cuentas en orden, y a partir de ahí, bueno, si te sorprende el ascenso o en estos años, en estos primeros dos años, y si no, bueno, después buscarlo, por supuesto. La idea no siempre es jugar en la Liga A, por supuesto. Se hablaba también de Goyo Echeverri, la vuelta al club, ¿puede ser? De Goyo hablamos con Goyo, y hablé el sábado con el representante. Estamos muy lejos, la verdad que estamos muy lejos en los números. La verdad que, bueno, Goyo obviamente se lo merece, es un jugador que para la liga hay 4 o 5 clubes que lo buscan, así que nosotros estamos muy lejos. Fue nuestra intención, pero estamos, la verdad que hoy por hoy estamos lejos. Marce, como siempre, te agradecemos. Queríamos saber cuál había sido el informe definitivo de la gente de la Asociación de Clubes con respecto al estadio. Bueno, y ojalá que puedan solucionar ese tema para poder poder competir, ¿no? Sí, sí, la verdad, yo le decía a Hugo Cortés que, bueno, que lamentablemente yo que tengo, como vos, hemos recorrido todas las canchas y eso, hay canchas que sin desmerecer a nadie, pero hay canchas que están en igual o peor condiciones que el club, y bueno, eso da un poquitito de bronca, por decirlo de alguna manera, de no poder inclusive darle a los socios el sentido de pertenencia, eso que queremos lograr volviendo a jugar en el José Martínez, ¿no es cierto? Te agradecemos mucho el contacto, vamos a seguir otra vez molestándote en unos días nomás, seguro. Siempre a tus órdenes, Fabián, y bueno, te mando un abrazo grande y un abrazo al equipo. Ahí está, Marcelo Jiménez, máximo responsable de Quilmes. Bueno,